Señores, y la Casa de la Salsa se complace en presentar el lanzamiento oficial de Daniela Darcuri Orquesta. Empezó la rumba porque esto es Daniela Darcuri Orquesta para todos ustedes. Y ahora quiero invitar a dos amigos míos, Declan Guzmán y Natiana Villanueva, 6 veces campeones mundiales de salsa y bachata. ¡Una! ¿Cómo dice? A esa que te aparta de mí, que me roba tu piel. Que me muestre la cara y me llame de frente si quiero amor. A ella, que cuando está contigo va vestida de princesa. A ella, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A ella me te diré tú. ¿Se la saben cómo dice? Yeah. así. Óyelo, dice ahora. Dile que venga. Ay, dile, dile. Dile que venga. Dicen que soy la maldición de tu vida. Dile esa que venga. Venga. Destructora de tu hora. Dile esa que venga. Ese hombre que tú ves ahí. Dile esa que venga. Campeones mundiales de salsa y bachata. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Que se suman a este lanzamiento oficial. Buenas noches, Casa de la Salsa. Como ya saben, ese es un tema que todo el mundo ya se lo sabe. Es una canción que identifica muchísimo a las mujeres, sobre todo para decirle a todos esos sinvergüenzas que así se encuentren con la otra. Nosotras somos, seremos siempre la oficial, siempre la firme. Por eso yo quiero saber, quiero que levanten la mano a todas las mujeres que en algún momento de su vida se cruzaron con algún desgraciado por ahí. Quiero que me levanten la mano a todas esas mujeres que en algún momento sufrieron y lloraron por amor. Y ahora, una voy a las mujeres solteras. La soltería se disfruta, pero el luto uno lo lleva por dentro. Por eso yo quiero saber Si yo te digo así, y qué de mí, que sigo sola esperando por ti, que no me muevo, sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Que soy la misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Por eso pregunto. Un, dos, tres. Soy la la la. Chile. Repícamelo así. Ahora si te lo sabes, ¿cómo dice? Me dijeron que es mentira, que la quieres todavía, que son, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que me prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho ahí lo que me dice. Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices. Dice que si me quisieras vivirías conmigo, pero es ella tu mujer y está contigo. Y todo el mundo como dice, y que sigo solo esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama. Y que de mí es una misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Por eso, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ese chico me tiene loca, a mí me tiene arrebatada, me tiene desquiciada. Porque no me dice la verdad, por eso. Dime cómo que oigo. Oye, sí. Dime lo que yo te escucho. Que yo te escucho. Pero háblame claro. Si tú sabes que lo mío es mucho. Oye, repítalo otra vez. Mucho. Dime cómo que oigo. Dime lo que yo te escucho. Pero háblame claro. Si tú sabes que lo mío es mucho para ahondar tu. En esta historia de amor, quiero saber una cosa. Si quiero. En mi cama te espero, es porque me han dicho. Oye, Daniela, ¿qué cosa? Gracias por quererme así. Dime cómo quedo yo. Dime lo que yo te escucho. Pero háblame claro. Si tú sabes que lo mío es mucho para un canucho. Recuérdate bien que yo te di la oportunidad. Del plazo se está acabando. Y tú, solo, solo, solo, solo, solo. Con las manos para arriba, las mujeres con las manos para arriba. Y suena sa, sa, sa. ¿Qué pasó más? Chere, chere, chere, chere. Ahora vale tron. Ahora vale tron. Trombones, chicos, trompetas, pa' creer en ti. Eso te digo, loco, hey. y tú, tú, tú. Yo te lo dije, y no, no, no me hiciste caso. Si a la hora de la verdad tú sabes que esta mulata es la que te sofoca, por eso yo quiero saber esta noche, aquí en la casa de la salsa, ¿dónde están los hombres locos? Que levanten la mano los hombres locos. Ok. Que levanten la mano los hombres locos. Así. Mujeres, voy a preguntar con el permiso de ustedes, ¿dónde están los hombres que viven obsesionados de las mujeres? Esos hombres que no solo pueden estar con una, sino tienen que estar con dos, con tres, hasta con 10 a la vez. ¿Dónde están esos hombres sinvergüenzas de la noche? Mujer, si tú tienes uno al lado, señálalo, porque yo quiero escuchar cómo me dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. ¿Dónde están los hombres que dicen la verdad delante de las mujeres? ¡Dilo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres. Ahora sí, mujeres, nosotras no nos podemos quedar atrás. Por eso vamos a decirle a los papis que están esta noche aquí, este corito suavecito, tranquilito, que dice más o menos así. Oye, si a ti te gustan 7, a mí qué. Yo soy más fuerte que tú. A mí me gustan 10. Me gustan ahí que dicen otra vez. Me gustan 7. 7. A mí 10. A mí 10. Yo soy más fuerte que tú. Dice. A mí me gustan 10. Mírame ese corobo, bebé. A mí me gustan 7. 7. A mí 10. A mí 10. Oye. Yo soy más fuerte que tú. A mí me gustan 10. Ok. Yo veo muy tranquilas a todas las mujeres. Todavía le siguen prestando cintura, le siguen besando los labios y no se dan cuenta que son tremendos sinvergüenzas. Por eso, que levanten la mano las mujeres solteras, las que cogen carretera, las que bailan con cualquiera y salen pa' la calle hasta que amanezca. Por eso, me tienen loca, me tienen crazy, tú me tienes arrebatado. Por eso, loco, yo contigo no vuelvo más. Díselo otra vez. Me tiene loca, me tiene crazy, tú me tienes arrebatado. Loco, loco, yo contigo no vuelvo. Yo contigo no vuelvo más. Me tiene loca, me tiene crazy, tú me tienes arrebatado. Me tienes arrebatado. Loco, yo contigo no vuelvo. Me tiene arrebatado. Loco, yo contigo no vuelvo más. Díselo, maestro Ricky, porque seguimos con la rumba. Se formó una fiesta. ¿Y no se sabe esta canción? Los amo a todos. Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina. ¿Qué? Dicen que soy Charro. Dicen que soy ¿qué? Una espina y poca cosa para ti. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado, que soy fruto envenenado por tal error. ¡Hey! Me vas a pagar. Traicionera y muy mala. Dicen que soy una cobra disfrazada. Dicen que soy. Y ahora aquí estoy ya, por si tú quieres saberlo. Dicen que soy tu manzana envenenada. Dicen que soy el Titanic de tu alma. Dicen que soy. Y ahora aquí estoy ya, por si tú quieres saberlo. bendecida y agradecida con Dios y con la vida, porque quiero invitar al escenario y quiero que reciban con fuertes palmas al grande, al gran maestro Isidro Infante, por favor, fuerte las palmas, que me va a acompañar esta noche tocando un tema más. Te quiero felicitar, me siento muy contento y muy emocionado porque este es tu debut, que te lo mereces. Tremendo talento y es un ejemplo para la juventud. Muchas felicitaciones para esta orquesta, excelente. Que viva la música latina y que viva el Perú. Talento en nuestro país hay de sobra y los latinoamericanos no nos falta el sabor y eso es lo que venimos a poner todas las noches en cada escenario que pisamos y todo el trabajo que hacemos es con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Así que maestro, me concede el honor de hacer ese tema que tanto me piden en las redes sociales. Adelante. Yo también te amo a ti. ¡Mua! Para mis papás, con amor, los amo con la vida. Abuelita, este sueño también es para ti. A mí ya no me da la gana, yeah, de mi cuerpo, de ser tuya cuando quieras. A mí hoy no me da la gana que me uses y que abuses mi amor como si nada. A mí hoy no me da la gana que me exhibas cuando quieras y sentirme una cualquiera. A mí hoy no me da la gana de esperar por tu llamada y vivir encarcelada. ¿Cómo dice? Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera, de ocultar mis sentimientos y llorar. Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondida y de ser solo en tu vida la mitad. Yo no soy para juego, ni sabana. ser la otra con tremendo honor de tener al maestro Incidio Infante con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias. ¿Cómo la están pasando? ¿Se están divirtiendo, sí o no? Bueno, vamos a hacer un corito a capela nada más que dice así, que ustedes lo piden. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Hoy ven, el tiempo corre y no se para. No, no, no, no, no, no. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Una baladita para todos. Maestro Ricky, seguimos con más. Y esto viene así, un temita nuevo para todos ustedes con todo el amor. ¡Súbelo, Ricky! Esta canción se llama Cuando se ama. Es un cover de la grandísima Laura Pausini. Si se lo saben, me ayudan a cantar. ¿Cómo dice ahí? No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro. Ya no, ya no queda decirnos de nuevo te quiero, amor. ¿Cómo dice? Porque tu sonreír cada mañana ya no es para mí. Porque no tengo ya nada de ti. ¿Cómo dice? Cuando se haga el final se presiente, se nota un frío, un vacío. Esto va para ti y el coro dice más o menos así. Oye. Eso dime que me amas y desde mañana no lo digas más. Tú tienes todo lo que a mí me encanta. Tu labio me envuelve, tu sonrisa me enloquece y cuando estamos en la cama tú me enciendes. Que me amas y desde mañana no lo digas. Oye, tú tienes todo lo que me hace falta. Ay, repítelo otra vez. Ahora dime, dime, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Y tú me quieres a mí. Yo te quiero a ti. Ahora dime, ¿qué va a suceder? Yo te quiero a ti. Pero tú no estás. Oye, y viene ese mambo con más. Ahora dime. Sí. Muchísimas gracias, Rikishi. Y este tema es un tema nuevo que hace unos días nada más, ensayando con los chicos, lo colgué en redes y recibí muchos mensajes bonitos, así que vamos a ver si se acuerdan de este tema que dice más o menos así. Cuando quieras, Ricky. Porque hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que no parezco la de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salgamos tarde. Probablemente disimulo por no observarte, aunque llenes los ojos probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente y me tatuando tu recuerdo. Es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo. Probablemente esto sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que ese amor no es desechable. No sé. fuiste mío tantas veces. Dudo que te olvides esa probablemente. Esto solo es en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. Probablemente eso dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me da mano tu recuerdo. Es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo. Probablemente esto sea cuestión de tiempo. No se borran los momentos, te hice mío tantas veces. Dudo que te olvides eso, probablemente. Esto solo es de mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. Esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente. Dime corazón si lo sientes. No sé tú, yo no logro entenderlo. Siento que me quema por dentro y de amor me estoy muriendo. Si te vas, yo no sé qué será de mí. Y dale mambo. Soy yo, súbelo pa' que tú veas. Probablemente esto sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. No se borran los momentos, te hice mío tantas veces. Dudo que te olvides eso. Solo está en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. Probablemente un tema que próximamente estaremos lanzando también. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, ahora sí procedo a retirarme. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes trabajando esta noche como lanzamiento. Un beso grande para todos, para mi familia, para todas las personas que están detrás, porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias por su cariño, gracias por su amor. Para todos mis buenos amigos que están dispersos por el público, un abrazo grande. Para todos estos músicos maravillosos que me acompañan y me acompañarán el resto de lo que falta aquí de carrera. Para el maestro Isidro que está como invitado, un beso grande y muchísimas gracias por haberse sumado aquí al escenario. Esto ha sido todo, nos vemos la próxima. Esto es Daniela de Arcullo Orquesta, para que lo goces y para que lo bailes. Un beso grande para todos y los dejo con toda esta maravillosa orquesta. En los coros, Renato Fernández, Camilita, Cristian, en el bajo, el gran Carlitos Quirós, en la guitarra, Cristian Quirós, en la percusión menor y en los timbales, Said y Paul Estrada, los hermanitos Estrada, en el drum, el señor Orián Pérez, y los vientos rejas de Daniela Darcour ahora. Daniel, mi querido Cangalaya, mi amigo Moisés, el Chamo y Luis. Y en la dirección musical, el maestrazo Ricky Primo para ustedes. Mis bailarines maravillosos, amigos míos, muchísimas gracias, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos, hasta la próxima oportunidad.